La más importante que tenemos todos los días que poner en valor es el diálogo. Pero, ¿de qué diálogo estamos hablando? Ese diálogo que nos proponen, en realidad, muta en una forma de monólogo cínico en boca de un gobierno que interpreta que oponerse a sus políticas de empobrecimiento de gran parte de la población es poner palos en la rueda. ¿Qué diálogo es posible con quien interpreta que la como una aversión la exigencia de cumplir la ley, como es el caso de la paritaria nacional docente? ¿Qué diálogo se puede entablar con estos provocadores de kermés cuando en el primer paro nacional de trabajadores Mauricio Macri inauguró un foro económico con la frase «Qué bueno que es estar acá trabajando»? Y justo él, que se la pasa de vacaciones. ¿De qué se trata ese diálogo cuando incrementan las tarifas de servicios por arriba del 1000%, dolarizan los alimentos y transfieren miles de millones de los trabajadores a una élite de privilegiados? ¿Cómo mantener un diálogo frontal y productivo con un gobierno que sigue hablando de la herencia recibida y la necesidad de normalizar el país? ¿Cómo se puede dialogar con ministros que se burlan de las consecuencias de sus propias medidas y la solución pasa por gases, balas y palos? ¿Y cómo dialogar con quienes viven en una realidad paralela? En los últimos 15 meses subió el desempleo, vienen destruyendo a paso firme la industria nacional, hubo un descomunal aumento de endeudamiento externo, fuga de capitales y el poder adquisitivo de los trabajadores cayó como nunca. Si el presidente dice que no tiene un plan B, ¿qué posibilidad de diálogo existe con este gobierno para intercambiar ideas para modificar el rumbo actual? La respuesta es ninguna. Y está muy bien que no tengan plan B, porque para ellos no existe ese plan. El plan B es el que corresponde a nosotros, a la gente de a pie, al pueblo trabajador. El rechazo al plan A ya no proviene de quienes no lo votaron, sino también proviene de los que compraron los espejitos de colores de Cambiemos. Si el plan A es ese simulacro en el que vive o nos quieren hacer creer que viven el presidente y gran parte del gobierno, mientras saquean el país, están equivocados. El plan B debería ya dejar de ser un borrador y no tardar tanto en aparecer. Por lo tanto, las elecciones de medio término deberán anunciar cuándo se pondrá en marcha. ¡Ay, mi vida! ¿Cómo estás, Telma? Acá, mira, luchando con este aparato, quiero poner un programa... ¡Ay, mi amor! ¡Ya sé lo que decís! ¡Ese Salgan al Sol! Sí, pues. ¡Ay, mi vida! Es que son todos zurdos, dan todo vuelta, todos peronistas, todos socialistas, a todo... ¡Ay, mi amor! Han mezclado todas las clases sociales, ya el negro no se sabe de qué lado está, mi amor. Hacen ese programa Salgan al Sol, parecen Billy Bond, mi amor. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Decomisar! ¡Decomisar! ¡Decomisar! Hay que decomisar todo, mi amor, en este país, porque esas radios son terribles, mi vida. Le podren la cabeza al negro, el negro empoderado, el negro que quiere derecho. Salgan al sol, claro, porque están en una azotea arriba, mi amor, todos escondidos preparándose para no sé qué. Y claro, salgan al sol porque ya están pálidos tanto estar ahí adentro, ¿vale? Dicen, salgan, tomen sol, hagan algo. Por favor, y te voy a decir una cosa. ¿Qué? Todo esto... ¡Es culpa de la yegua! Yeah. 7 y 11. Muy buenas tardes, bienvenidos a Salgan al Sol en una nueva edición en este segmento de los martes aquí en Radio H. El resumen de la semana, de las cosas que han sucedido, nosotros solemos presenciarlo de esta forma. Arrancamos este repaso semanal con una noticia sobre el líder norcoreano Kim Jong-un. Pero esta vez no fue por haber probado algún misil, tampoco matar a un familiar o un asesor suyo, sino porque produjo cambios en el básquet para hacerlo más atractivo. Ahora, al que no le emboca, le disparan desde una tribuna. Si eso no es atractivo, no sé. Si hablamos de atracción, una que dio que hablar fue cuando la ministra Burrich fue mordida por un perro de drogas peligrosas en la presentación de la nueva policía de la ciudad. Queremos decir que desde aquí que los perros no fallan y habría que investigar a la ministra. Uh-huh. Todos sabemos que lo último en utilización de lucha antidroga son los perros. Sí. ¿Eh? Lo último en tecnología antidroga son los perros. Según la foto del altercado que circula en las redes, el perro parece haber dicho: "Dame la mía, pato". Casi el 40% de los jubilados no le alcanza para vivir. Al otro 50% no le alcanza para los medicamentos. Y a un 10% de los sobrevivientes le subirán la edad jubilatoria. Con lo cual podemos decir que en breve habrá menos jubilados para pagarle y habrá más plata para pagarle al FMI. Exactamente, tal cual. ¿No? Carrió pidió el juicio político al presidente de la corte. Macky, rápido reflejo, salió a respaldarla siempre y cuando no ponga sus críticas en el saqueo de su gobierno. Lo cierto es que Mauricio respaldó a Lilita en su denuncia contra Lorenzetti, y Michetti salió a defender a Lorenzetti. Pero la esquizofrénica es Cristina. Claro, obvio. ¿Eh? Más vale. Macri dijo esta semana que el Estado es un aguantadero. Esto lo dijo luego de aumentar un 25% de la planta jerárquica del Estado, de poner un link de su esposa en la web del gobierno y de poner un abogado de su empresa a controlar su conflicto de intereses. Genial, es genial. El sojero Grobo Copatel dice que mucha gente sufre por el dólar. Y tiene razón, como 40 millones de argentinos. El presidente de Aerolíneas, Mario Del Acqua, dijo: "Comparo el escritorio que tenía Recalde y los baños de los empleados y me da dolor de estómago". Ah, mira. No sé dónde hace su necesidad este señor cuando está descompuesto, pero claramente no es en el escritorio. No, no, eso seguro. Rogelio Figerio declaró: "Nuestras estadísticas dicen que la pobreza está bajando". Sí. Como cuando aumentó la luz y eran dos pizzas, en el segundo semestre arranca la economía y no vamos a perseguir a nadie que piensa diferente. Que digan las estadísticas y son kirchneristas. El Momo Venegas, un amigo Momo Venegas, le organiza un acto por el Día del Trabajador a Macri, que es como hacer un timbreo en la cueva del oso Yogi, más o menos. Sí. Me parece bien que Macri designe a un abogado de la familia Macri para que investigue hasta las últimas consecuencias el negocio de 70 mil millones de pesos que el presidente Macri le autoperdonó a la familia Macri. Volvé, Menem, que perdonamos. Eso es genial. Si para el gobierno, para que exista trabajo, tiene que haber miles de despidos, medio despido antes, es normal que se fuguen miles de millones de capital para que luego vuelvan en forma de lluvia de inversiones. Cualquier economista lo sabe. Es, ¿no? Obvio, está serio, sí. Lo debe saber. Con el conflicto del Inca, que también pasó en la semana, hay algunas remakes que serán reproducidas en la Argentina a bajo presupuesto. Una de esas será Sexto Sentido, en donde el chico, en vez de decir "veo gente muerta", dice "veo gente chorra". Queda claro que a Mauricio Macri no le gustan los paros. Por eso hoy le dio de baja las páginas porno que miran los jubilados. El tipo no sabe cuánto gana un jubilado por mes, pero sí sabe cuánto paja se hacen. Es genial. Y eso tiene una lógica, ¿no? Porque ¿en qué se parece el gobierno de Macri y una página porno? ¿En qué? En que los dos son una puesta en escena. Sí. Bienvenidos a Salgan al Sol. Somos Débora Mavaires, Marcelo Rivero y Gustavo Miedo. Y los acompañamos hasta las 2, aquí, hasta las 22, aquí en Radio 8. 21. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Suburban. 7 y 18, 12 grados de temperatura marca el termómetro que tenemos instalado aquí en los exteriores de Radio H, que es donde nos encontramos todos los martes de 19 a 21 y comenzamos formalmente el programa con Ariel García en la operación técnica, Débora, Gustavo, Marcelo. Estamos tratando de acompañarlos después de las chicas de Mentime y antes de los colegas y compañeros de Hermosos Perdedores que a las 9 toman la posta de este proyecto interesantísimo y maravilloso que nos, al que nos honra pertenecer, que es Radio H. ¿Qué hacen, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien. Bien, todo tranquilo. Pensando un poquito en la trascendencia del encuentro entre Julia Roberts y Messi. Ah, mirá. Pensando que está lloviendo. Lo que necesitamos los argentinos. Sí, sí, sí, sí, porque es algo que nos cambia la ecuación a todos. Pensando que está lloviendo, hace frío y parece que el otoño está a pleno ahora. ¿Vos decís que el encuentro de Julia Roberts y Messi puede tapar que la economía cayó 2,2%? Yo creo que sí. No, sí, hace 15 minutos que estoy viendo el encuentro de Julia Roberts y Messi, así que supongo que debe ser importante, ¿no? Sí, sí, sí, igual de todas formas hacer un programa diario de 3 horas porque estamos ahí sintonizando al canal donde está Víctor Hugo. En este momento va a ser un programa diario de 3 horas en tele. Requiere la participación, entre otras cosas, de Roberto Funes, que es un personaje particular al que algunos adoran y otros detestan. Y entonces comentando esta situación. Lo que sí es que en nuestra vida cotidiana y con 2 horitas por semana nosotros tenemos que dedicarnos a enojarnos de lleno. Y a mantener alta la indignación. Creo, le parece. Sí, sí, sí, es fundamental. Tratando de comprender un poco cómo demonios encontrarle la vuelta a esto que, por más que haya matices diferenciadores, hoy Sergio Palazzo, el dirigente de La Bancaria, que es un tipo que se ha mantenido muy activo en esto desde el cambio de gobierno, desde que Macri es presidente, que ha llevado adelante una negociación paritaria muy fructífera para los trabajadores de bancarios, que quebró ese techo que el gobierno quería imponer, dijo que, bueno, habría que establecer líneas para un proyecto nacional y popular y a partir de ahí elegir candidatos. Pero Palazzo es un tipo que viene del radicalismo. Sí. No, no, es un hombre del peronismo. Es un tipo del radicalismo alfonsinista, donde podemos incluir naturalmente a Moró, a Santoro, con quien hablamos la semana pasada. Dalbón. Por ejemplo, Gregorio Dalbón, que es el abogado de la expresidenta en las cuestiones civiles. Sanz, no. No, Sanz, Coti no sigue. El menos. Coti, el Coti es un operador. Ese es el peronismo, está, así que mire, sí. Le digo. Y digo, ¿llegaremos alguna vez a entender que todos los que creen que el neoliberalismo y el capitalismo financializado, este que promueve las diferencias y la acumulación, es verdaderamente el enemigo? ¿Llegaremos los que creemos que está copado que a todos le vaya bien o tengan un proyecto de vida, pongámonos de acuerdo? Porque nadie puede creer que efectivamente más del 25% del país o de los que votan en el país crean que Macri es quien verdaderamente los representa si no hay algo atrás. Yo lo que creo que hay bastante giles. A ver, hay un 27-28% que siempre vota a la derecha, sea quien sea el candidato. Y está muy bien. Han votado a Menem, han votado. Si le ponen a Videla adelante, lo votan, muerto y todo, lo votan. Sí, de hecho hubiera sido senador. Si lo hubiera presentado, hubiera. Pero hasta el 10 de diciembre de 2015, esta derecha, que ya era liderada por Mauricio Macri, tenía comportamientos democráticos. Sí, ahora ya era como una derecha que se había incorporado al eje democrático. Ahora ya no, pero creo que la gente que vota esto justamente quiere esto. Sí. O sea, no está pensando... Ellos son felices cuando le prenden fuego a un indigente. Porque dicen, uno menos. Lo dicen en televisión incluso. Sí. O sea, sí, que no es gente que con la que yo pueda llegar a tener algún tipo de afinidad, ni siquiera para sentarme a tomar un café. O sea, ahora, no, es imposible. Ahora parece raro, ¿no? Porque yo en 12 años jamás vi que prendan fuego a dos indigentes. En distintas ciudades, ¿no? Pero bueno, cuando desde el gobierno baja un discurso violento contra los pobres, entonces es razonable que quien... Pero ¿quién autoriza esto? Porque es... O, a ver, más allá de que Mauricio Macri no nos guste y... No, él no salió con una orden. No, obviamente, pero... Obviamente. ¿Desde qué lugar esa gente siente habilitada para hacer lo que hace? Desde el lugar que, por ejemplo, aparece un señor en televisión con un micrófono y dice... Hay que sacar a palos a todos los que corten la calle, no me importa porque la calle es mía, la calle es de todos, no tiene que estar ese señor durmiendo ahí. Hay una cuestión que se establece o que ha sucedido, porque recuerdo algún caso puntual que ahora voy a mencionar, en los lugares más pequeños donde está muy establecida la diferencia entre quiénes son los dueños y quiénes son los vasallos, el boludeo, por así decir, hacia el humilde... cuestión cotidiana. Yo recuerdo, hay miles de ejemplos, pero se me viene uno a la memoria que tiene que ver con uno que involucraba al hijo del ex árbitro de fútbol, que era Daniel Jiménez, chaqueño, sargento del ejército, que salían como chiste en sus autos y se sacaban los cinturones y cuando veían a alguien caminando, en la medida de lo posible, bastante humilde, pasando a toda velocidad, le metían un cinturonazo en la espalda, que te imaginás lo que viene, ¿no? Porque venís a 80 kilómetros por hora, te comes un cinturonazo en la espalda. Y eso que sucede, este ejemplo que menciona ahora, que tiene correlato en tantísimas otras cuestiones donde la diferencia está tan establecida, bueno, es lo que vuelve a suceder. Las diferencias se amplían, sobre todo en lugares, áreas metropolitanas, donde las diferencias se han disimulado en la medida de lo posible, con mucho esfuerzo durante 12 años o cada vez que un gobierno popular nacional se preocupó en achicar las diferencias. Obviamente, pero... ¿cuándo llegará el momento que el hombre va a ser humano, no? Me parece a mí, porque yo no, la verdad que me cuesta entenderlo. Yo miraba, el tipo estaba durmiendo, el de Mendoza. Sí. Y aparecieron, no sé, un par de bobos, porque no me, o estúpidos, o idiotas, no sé cómo llamarlo. Son criminales. O sea, prenderle fuego a una persona, o sea, es criminal. Pero estamos todos locos. No podemos llamar estúpido o idiota porque entonces estamos minimizando el hecho. Decimos, bueno, pobres, no se dan cuenta de lo que hacen. No, estos son... Son criminales. Sí, no, no. Mataron a una persona porque son criminales. La verdad que no se les da lo mismo. Es más, ellos lo hacen... justamente porque se sienten amparados por un poder judicial, un poder policial que hace lo mismo, que no te mata prendiéndote fuego, pero prende fuego a 7 presos adentro de una comisaría en Pergamino y cierra con candado y tiran la llave y cuando entran los bomberos a buscar la llave no aparece. Entonces, cuando vos ves eso, desde el Estado le prenden fuego a la gente. Cuando entran los bomberos, avisados por los vecinos. Sí, por porque los vecinos. Ni siquiera la policía había llamado en este caso puntual de Pergamino. Pero vos fíjate también... ¿Cuántos presos hay por ese motivo? ¿Cuántos detenidos hay? No, ninguno, me parece. Ninguno. Otra cosa también que me... que la verdad que me indigna, no puedo... Indígnese. No lo puedo entender, te juro que... Venga, indígnese como conmigo. Ser humano, o sea, encima que el tipo tiene la desgracia de no tener nada, ¿no? Le pasa eso, o sea, ¿qué te jode? ¿Qué te jode? No puedo, ni siquiera como diversión. ¿Cuál es la...? O sea... Porque el ser humano... Me molesta. Vos lo tenés que entenderlo como un fin en sí mismo, nunca como un medio. Te molesta no solamente el pobre, creo que te molesta el inferior y el que vos considerás que es inferior, que es débil. Claro. Y ahí también radica otras cuestiones. Es que no voy a ponerme a hacer psicología ni sociología de 3 pesos, pero quizás también se explique la violencia de género y otras tantas cuestiones. Sí, no lo sé. El tema es cuando te habilitan. Cuando vos te sentís habilitado. Y a mí me parece que eso es lo que pasó ahora. Ahí es lo que... Es lo mismo que pasaba por ahí en dictadura cuando alguien le tenía bronca a otro. Entonces iba y decía... Lo batía. Este es comunista o, no sé, subversivo. Y no era, pero no importa. Se lo llevaban, lo chupaban, lo torturaban. Después aparecía. O sea, es así. Pero en general... Es clima de época. Es clima de época. Es clima de época. Lo mismo. O sea, es lamentable. Bueno, ustedes porque eran más jóvenes, eran muy chiquitos. No, para nada, Débora. Pero bueno, yo era chiquita y recuerdo, viste, algunas cosas. El la sensación de agobio que vos tenías cuando salías a la calle y te decían, lleva documento. No hagas ningún movimiento extraño si ves policías. Si vos ves un auto que pasa lento al lado tuyo, quédate piola, no hagas nada. A ver. O sea, es que me acuerdo que mi viejo íbamos en el auto y decía, bajá la música. Cuando pasábamos por un... Un control. Por un control. Que sí. Guardia los tipos. Y ya estábamos en democracia. Mirá, era muy llamativo. Yo me acuerdo una vez, íbamos con mi mamá, éramos tres hermanos, bueno, íbamos con ella en el auto, y se le pincha una goma delante de donde está... Hay una parte de Aeroparque que en ese momento decía, prohibido estacionar y detenerse, el centinela abrirá fuego. Sí. Y se le pinchó la goma y tenía que parar a bajar, a cambiar la goma. El pánico que teníamos nosotros tres ahí adentro, porque decían, si le pegan un tiro, o sea, nos van a balear a nosotros también, porque no tenemos cómo, ninguno sabía manejar, éramos chiquitos. Me imagino a los tres levantando el auto y corriendo. No sabíamos qué hacer. Bueno, ahí hubo, vos que decís que, creo que soy más viejo que todos, hubo un famosísimo jugador de San Lorenzo, que formaba parte de los Caras Sucias, aquel equipo maravilloso en el que estaban el Bambino Veira, el Nano Arián, que era el Casas, el apellido. Iba a decir el apodo, pero ya iba a revelar el final. Casas, en un determinado momento, el Loco Doval formaba parte de ese equipo también, un gran personaje, murió de un infarto en un vuelo siendo estrella en Brasil. En una oportunidad, Casas estaba en una situación de intimidad amorosa con una dama, ahí en la calle, ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero Libertador, antes en la esquina de la ESMA. Sí. De este lado está la cancha defensora de Belgrano. Entonces el tipo se había metido en esa calle al fondo. Tranquilo. Para establecer unos arrumacos, unas escaramuzas, sí, amorosas con su dama. Y las trifulcas. El centinela abrió fuego. Porque no se identificó. Okay. Y abrió fuego el centinela. Y los impactos de bala le dieron en el brazo. Y Casas perdió el brazo. Una consecuencia de esos impactos de bala del centinela. Y bueno, siguió jugando así. Era el Manco Casas. El famoso Manco Casas que jugaba en San Lorenzo, ya que estamos acá en el barrio, al que pertenecemos orgullosamente. Boedo es nuestra casa. Por supuesto. Pero creo que tiene que ver con todo eso, con el clima de época. Tiene que ver con que se habilita se habilita la tocada de culo a la dama. Sí. Porque esto lo habilitó el presidente en sus comentarios. Sí. Se habilita el boludeo para los ancianos con el chiste que hace hoy. Que cuatro policías en el subte lleven detenido a un señor que vende pañuelitos. Sí. Y que lo arresten por resistencia a la autoridad. Mm. Yo no sé si vieron lo de Jujuy, lo que le pasó a los policías que entraron a la universidad. Sí, que ahora los procesaron. Los procesaron y se le pararon de mano a la policía a Morales. Sí. Y sí. Y sí. A nadie le gusta ser el pato de la boda, más allá de que los policías estuvieron absolutamente felices de entrar y meterle palos a los pibes de la universidad. A nadie le gusta ser el pato de la boda. No. Porque el policía, el razonamiento del policía es para. Vos me dijiste. Vos me habilitaste y ahora me decís. Es cuestión de honor. Claro. Es cuestión de honor. Claro. Es cuando Tom Cruise, sí, consigue la confesión de Jack Nicholson diciendo, ah, bueno, pero entonces usted lo habilitó. Sí. Y sí. ¿Y quién pierde el juicio en esa? La pierde Jack Nicholson. Claro. Es lo que pasa con Morales. El policía se le va a plantar de mano porque le va a decir, maestro. A mí me dijeron que era tal cosa. A ver, se sobreentiende que estaba habilitado que yo hiciera eso. Ellos no se dan cuenta, hay una diferencia entre la dictadura y lo que pasa hoy. O sea, vos en dictadura, ellos contaban con que la gente no se enteraba. Vos no te enterabas. Si lo que pasó en la universidad, no te hubieras enterado. Pero con los celulares, automáticamente en todo el país nos enteramos que estaban entrando en la universidad. Entonces ese policía que hizo lo que le dijeron que tenía que ir a hacer, va y lo hace. En otra época hubiera sido protegido por el poder. Hoy no puede porque está filmado. Claro. Lo vieron, fueron abogados a rescatar al pibe, lo encontraron, golpeado, los médicos lo revisaron, estaba golpeado. Entonces hoy tienen demasiadas huellas que van dejando en el camino. Y creo que ese es el principal problema que tiene Morales, que está tratando de imponer una dictadura al mejor estilo de la dictadura del 76, porque aparte lo avala y se lo exige Blaquier. Los Blaquier, los Patrón Costas, es decir, toda la gente del NOA, los Figueroa, los Paz, ¿no? Los Saravia Frías. Ah, mirá qué nombre que tiraste. ¿No? Bueno, toda ahora, esa gente. Ahora, creo que en un ratito vamos a conversar. Toda esa gente esto. Que tiene ese poder, que siempre lo tuvo y que ahora se siente más habilitado que nunca a hacer las cosas que sí, hacen. Y bueno, de hecho, mirá lo que pasa. Lo que pasa hoy con. Con Laura Alonso, que le manda una carta al procurador del Tesoro, el nuevo este de Saravia Fría, a decirle que guarda con el conflicto de intereses, pero flaco, es de mismo. Tiene como cliente a la familia de Macri. Lo dice en su página. No tiene como cliente. Tiene como cliente a SOCMA. Sí, bueno. O sea, a la empresa que está cuestionada por el gobierno. O sea, porque el gobierno le va a perdonar una deuda. Ahora, volvemos a pensar un poco. Parimos la pelota y volvamos a pensar. Si llegás a volver, ¿qué hacemos con esta gente? Para empezar, vamos a aclarar algo. ¿A cuánta gente escucharon decir, por ejemplo, ¿no?, de la dirigencia opositora, cuánta gente levantó el tema de la deuda que están tomando y que están poniendo dos cláusulas? Una que es la ejecución inmediata en caso de moratoria, y el aval de los recursos naturales para esa deuda. ¿Quién de todos los legisladores, los dirigentes, los candidatos, los que quieren ser candidatos a algo, quién está hablando de eso y de la asociación entre cómo están desindustrializando el país, bajando el costo del empleo, desindustrializando, o sea, no vas a poder pagar, y además a los ojeros, a los agroexportadores, les dijeron, trae la plata dentro de 10 años, no te preocupes. Entonces, cuando vos juntás las dos cosas, el plan está a la vista. Mirá, el plan es este. La balanza comercial arrojó un déficit de 941 millones de pesos. Las importaciones... De dólares. Las importaciones treparon un 16,4%. Sí. Y tenés una caída de la actividad de el 2,2. O sea, es y una, además, una bomba. Está bien, todo muy lindo con los porcentajes y yo lo entiendo que eso es importante para los economistas. Sí, para entender. Ahora, para la gente común, yo lo que le tengo que decir es, mira, hacé de cuenta que en tu casa decidiste no trabajar más, vos no vas a trabajar más, vas a usar tus ahorros para comprar la comida, o sea que tu dinero se va, y al mismo tiempo te estás endeudando con el prestamista y estás hipotecando tu casa. De todo esto, de cómo vamos a bancar esta deuda espantosa que están contrayendo con los recursos naturales, de cuál es el comportamiento mafioso y de dónde viene, vamos a seguir conversando. Hasta las 9 de la noche nos vamos a quedar aquí en Salgan al Sol. Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? There's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Is that the secret?

no sé por qué, pero volvió. No rete a los oyentes. No, yo lo tengo que retar, porque si no, no se puede. Así que bueno, Débora, y ha sido. Estoy leyendo declaraciones de Macri que se abrió, en realidad abrió un espacio en Taringa, ¿puede ser? Eso dicen. ¿No es Tilinga? La debería, social, para él. Tilinga para él debería ser. Pero, a ver, no está mal que utilice la red social, no está mal que busque otro espacio. Estaría bien que gobierne, ¿no? Antes que abriera. Sí, estaría bueno que se dedique a lo que se tiene que dedicar, pero lamentablemente, como el plan ya está y ya se lo marcaron y está haciendo lo que le dicen que tiene que hacer, entonces lo que le queda para hacer, ¿qué? Se aburre, pobre hombre. Entonces dice, vamos a Taringa y hagamos una juntada, así lo llamó. ¿Cuál es la lógica de ocupar espacio de esta manera, ¿no? No dejar saturar. ¿Te satura con qué? Con. Con su presencia. Está en todos lados. Como Dios. Sí, pero a Dios no le fue tan bien últimamente, viene perdiendo adeptos, salvo el Papa que viene recuperando, bueno, digamos. Y bueno, el tema es que me parece que en eso sí coincido con Palazzo, un Sergio Palazzo. Uh-huh. Se necesita un frente que esté de acuerdo en las cosas mínimas, uh-huh, como son la comida de la gente, la salud, poder tener un techo, o sea, me parece que hay cosas que son fundamentales. Bien, y estamos en comunicación con un filósofo italiano, profesor de la Universidad de Sarmiento y además investigador en CONICET, Rocco Carbone. Hola Rocco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Muy bien, gracias. Me alegro. Rocco, te llamamos más que nada, nosotros a través de una nota que salió en Página 2 hace un par de domingos atrás, me topo con una nota que habías hecho de sobre Andrágatos, que es la que se titula, y quería retomar un poco porque me pareció muy interesante porque me sorprendió los datos de que habías tirado ahí. ¿Nos podrás explicar un poco, resumir un poco esa nota? Sí, era una notita que escribí un poco para, qué sé yo, advertir a la sociedad argentina lo que estaba pasando o lo que está pasando en realidad en este país. Esa nota se llama Andrágatos, uh-huh, que es una palabra griega en realidad, que quiere decir hombre valiente o hombre bello. Y se refiere básicamente a una mafia italiana, una de las tantas mafias italianas. Muchas organizaciones mafiosas, y se refiere a una de ellas, que es la 'Ndrangheta, que es la asociación mafiosa más grande de Calabria. Uh-huh. Y con muchos contactos con otras mafias italianas, como la siciliana, más conocida, uh-huh, más estetizada, incluso por el cine de Hollywood, ¿no?, que es Cosa Nostra de Sicilia. Y la 'Ndrangheta funciona, es una mafia vieja, una mafia antigua del territorio calabres, pero que, por ejemplo, digamos, a lo largo del tiempo, a lo largo de más o menos dos siglos y capaz un poco más, se extendió en todo el territorio nacional, en todo el territorio italiano, a través de las múltiples migraciones internas hacia el norte de Italia, pero también hacia otros países de Europa. Uh-huh. Y, por ejemplo, con las inmigraciones clásicas también se movió hacia los Estados Unidos, hacia Nueva Zelanda, Australia y, paradójicamente no tanto, hacia la Argentina también. Uh-huh. Y me parece a mí que, por ejemplo, digamos, ciertos principios, ¿no?, lógicos, ciertos principios de racionalidad de esa mafia se verifican acá en la Argentina en este momento y con este gobierno. ¿Cuáles serían esos principios, esos conceptos? Bueno, un concepto, por ejemplo, es la mafia, como la 'Ndrangheta, como todas las mafias, se mueve sobre un núcleo social básico que es la familia. Sí. Cuando digo familia no me refiero a la familia de sangre, a la familia natural, sino, por ejemplo, a una familia política. La base de la 'Ndrangheta es la 'Ndrina, que es básicamente la familia de sangre, pero sobre todo la familia ampliada con relaciones políticas. Uh-huh. Por ejemplo, ese principio para hacer política, para implementar políticas, me parece que finalmente se ve inscrito en el gobierno de la Alianza Cambiemos y en el del gobierno Macri, que es un gobierno que me parece que a un año y medio de haber asumido lo podemos definir sin problema como un gobierno neoliberal. Sí, claro. Un gobierno no neoliberal, sino neoliberal, en el sentido que, por ejemplo, reactualiza esa vieja categoría del neoliberalismo propia del menemismo, sí, en la Argentina, pero que le agrega otro condimento. O sea, son los cuadros civiles de la dictadura y son cuadros empresariales, por eso sea liberal. Y básicamente tiene un orden, una lógica andranguetista que se verifica efectivamente en la elección de funcionarios elegidos entre familiares y personajes ultra cercanos dentro del ámbito del funcionariado. Claro, ahí, sí. Ahí vemos una lógica. Y otra lógica, por ejemplo, básicamente la continuidad de ciertos apellidos. Sí. El apellido Macri, concretamente. Ah, mira. Claro. Ah, claro, él pertenece a... ¿Cómo era? A, ¿Tonino Macri es? Giorgio. ¿Cómo? ¿Cuál es el que... El abuelo. El abuelo sería de Macri, el que está en esta mafia, decís vos, creo que en la nota... Aquel que fue concesionario del Correo. No, el abuelo de Macri era un personaje público de la política italiana, había sido un cuadro empresarial vinculado con el fascismo. Ah, había hecho negocios en Italia, había conducido el Correo de una de las provincias más importantes de Italia, que es la provincia de Lazio, que es donde está Roma. Sí. Y luego, con la caída del fascismo, viene a la Argentina, ¿no? Post-1945, ¿no? Sí. O sea, luego de la Segunda Guerra Mundial, emigra él, y luego emigra el padre de Macri, que es Franco. Uh-huh. Claro. Y... Allí, perdón, estamos hablando con Rocco Carbone, profesor en la Universidad de Capitán Sarmiento, filósofo italiano. ¿Cuánto hace que estás, Rocco, en la Argentina? Vivo acá desde 2004. ¿Cómo llegabas a la Argentina? Porque mencionaste recién cuestiones que tienen que ver con la dictadura. ¿Cuál era tu relación previa con la Argentina antes de venir? No, mi relación previa con la Argentina era una relación más vinculada más bien con América Latina por cuestiones de índole intelectual y militante. Yo me ocupo de cuestiones vinculadas a procesos socioculturales latinoamericanos. Uh-huh. Y también militante porque las distintas muchas experiencias políticas latinoamericanas emancipadoras. Uh-huh. Tenían un vínculo con Italia y con sus expresiones políticas emancipatorias italianas dentro del contexto nacional. Ese era mi vínculo, pero vivo acá desde ese entonces. Ah, y aparte caíste en el mejor momento, digamos, de esa, para estudiar, digamos, los fenómenos que se estaban produciendo, a menos mediamente emancipatorio, en América Latina, ¿no? Con Lula, con Cristina, con Chávez. Caí, sí, en un momento interesantísimo. Ajá. Desde un punto de vista político, desde un punto de vista social, ¿no? Sí. Lo que vimos en América Latina a partir de 1994, que es cuando, por ejemplo, aparece el movimiento zapatista en México. Sí. O, por ejemplo, desde 1998, con la aparición de Chávez en Venezuela, efectivamente vimos una América Latina ordenada por múltiples gobiernos de índole post-neoliberal. Uh-huh. Y básicamente gobiernos emancipatorios y gobiernos que hacían política con timideces a veces, pero digamos por la grande mayoría latinoamericana, ¿no? A través, por ejemplo, de un eje rector muy interesante, que es, digamos, lo que podemos llamar la democratización, ¿no? Sí, sí, sí. Una ampliación de derechos, que por ejemplo vimos una ampliación de derechos para poblaciones, para parte de la ciudadanía, que esos derechos nunca los habían conocido. Derecho a la salud, el derecho al estudio, qué sé yo, el derecho a tener un salario digno, derecho a vacaciones, bueno, en fin, digamos, vimos gobiernos con características progresistas o reformistas, según querramos mirarlos. Uh-huh. Y fueron y son también años interesantes, ¿no? Digamos, nuestro puro presente no deja de ser interesante, sí. Nuestro puro presente latinoamericano. ¿Y cómo ves hoy el gobierno de Macri? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te parece que, más allá de la crítica, ¿no? Porque vos, al ser investigador del CONICET, te está aplicando, digamos, la política de ajuste en el CONICET y a todos los científicos. Sí, sí. Sí, a ver, digamos, si aplicaran solo una política de ajuste a CONICET, habría que aplaudirlo a ese gobierno. Lo digo con una ironía. el problema es el ajuste, es un ajuste masivo, es un ajuste brutal sobre todos los sectores. Sí. del gran mundo trabajador argentino. O sea, por eso, digamos, enuncio esa ironía. Ojalá fuera solo en ciencia y técnico, fuera solo un ajuste en universidad. Es un gran ajuste, por ejemplo, sobre el grueso de la ciudadanía argentina, o lo que, apelando a otras narrativas más cercanas y más atractivas, es un gran ajuste sobre el pueblo argentino. Claro, sí. Y además, digo, el gobierno de Macri no hay que considerarlo, me parece a mí, solo dentro de los confines nacionales, sino que, por ejemplo, hay que considerarlo en el contexto regional. Hay unas derechas o nuevas derechas, lo de nuevo, digamos, lo pongo entre comillas por precauciones, que la vemos en todo el continente. Digo, en el continente, en América Latina, vimos a lo largo del siglo XXI tres golpes de Estado, me parece que no hay que olvidarlo, digo, tres golpes de Estado exitosos. Sí. Un golpe de Estado en Honduras en 2009, un golpe de Estado en Paraguay en 2012, un golpe de Estado en 2016. En Brasil. En Brasil, y una derecha, que es la derecha argentina, el gobierno argentino de la Alianza Cambiemos, que llega, por ejemplo, a ganar las elecciones de manera regular, ¿no? De manera democrática. Sí. Con la regla democrática que, por ejemplo, se emplean dentro del sistema del orden democrático. Ganaron por un margen mínimo, y como lo veo yo, lo veo como un gobierno débil. Ajá. Si tuviera que decir algo, diría que es un gobierno débil. Y voy a tratar de dar una definición a por qué lo veo débil. Lo veo débil este gobierno porque, por ejemplo, sus políticas públicas hacen agua por todos los lados. Sí. Y entonces, por ejemplo, para mantener el orden social, ya que sus políticas públicas no funcionan, es un gobierno que reprime, mantiene el orden con los bastones. Uh-huh. Y cuando los bastones son largos es porque las ideas son cortas, como dijo una presidenta... Sí. Una presidenta de este país. Sí. Cuando es una idea interesante, ¿no? Efectivamente, cuando las ideas son cortas, los bastones son largos. Para decirlo, digamos, que sería de manera un poco más sofisticada, efectivamente es eso. Me parece que lo que estamos asistiendo, lo que estamos padeciendo en la Argentina, es un gobierno cuya política pública no funciona para el pueblo argentino, para las grandes mayorías argentinas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, para mantener el orden social deben reprimir, deben encarcelar a Milagrosal, deben reprimir a los estudiantes en Jujuy, donde la policía, por ejemplo, viola la autonomía universitaria. Vemos, por ejemplo, que sigue reprimiendo a los maestros hace 10 días en la Plaza de los Dos Congresos cuando querían armar la carpa a la escuela pública itinerante. Vimos que, por ejemplo, entraron en uno de los colegios porteños hace un par de días. Mariano Costa. Bueno, es eso este gobierno, digamos, para caracterizarlo rápidamente, por lo menos, ¿no? Sí, digamos que lo único exitoso que tiene son los palos, por así decirlo. Los palos para nosotros. Claro, claro. Los palos para los sectores populares, los palos para la clase media, que es uno de los grandes articuladores de este país. Uh-huh. Efectivamente, ¿no? Digamos, y es una forma de disciplinamiento, ¿no? Los palos siempre disciplinan, quiebran, bajan la moral militante, ¿no? Uh-huh. Es eso este gobierno. Y tiene, sí, básicamente un contexto propicio, que es un contexto propicio, pero luego lo voy a poner un poco, digamos, en tensión, digamos, esa idea que estoy planteando, un contexto propicio, digamos, con otras derechas en América Latina, y también con un gran ordenador, ¿no? Un gran ordenador imperial, que es Trump en los Estados Unidos. Por ejemplo, digamos, el 22, hoy es 25, sí, de abril, el 22 de abril en los Estados Unidos hubo una gran marcha, por ejemplo, de científicos, porque Trump efectivamente está atacando la ciencia, como Macri en la Argentina, digamos, no son cosas casuales, ni de contextualizada la que pasan acá. Y vimos una gran marcha de científicos porque Trump ataca la ciencia para, por ejemplo, que hacer qué cosa, reforzar el ejército. Sí. Y acá está pasando lo mismo. En este país, el gobierno de la Alianza Cambiemos se está armando, está como comprando material bélico. Entonces, por ejemplo, necesariamente deben desfinanciar ciertos sectores para financiar otros. Y quizás otra cosa que podríamos agregar, efectivamente, que es un gobierno que no gobierne el Estado todos los días, sino que todos los días se encarga de atacarlo el Estado. Y cuando digo el Estado, no me estoy refiriendo a una entidad abstracta. Me estoy refiriendo, digamos, a la comunidad sintetizada que somos nosotros, vos, yo, la persona, sí, que camina en la calle. Ese es el Estado. Está bien. Te hago una consulta, Rocco, ya que te tengo. Sos un filósofo, no puedo evitar invitarte a pensar. ¿Realmente es democracia si los medios de comunicación masivos y hegemónicos son los que imponen un sentido común a la población y en base a eso se eligen los candidatos que suelen ser no muy lejanos unos de otros? Bueno, esa es una pregunta interesantísima. Bueno, efectivamente, una manera de hacer política en este país, pero que no es solo una cuestión de este país, son los medios. Y, por ejemplo, la hegemonía que tienen los medios y que son básicamente funcionales al sentido común, el poder. De hecho, por ejemplo, una de las grandes batallas culturales, para decirlo a la manera de un viejo teórico marxista italiano, Gramsci, efectivamente, digamos, una gran parte de esa batalla cultural pasa por los medios. De hecho, nosotros, digo, los sectores resistentes al sentido común del macrismo, hay muchos, digamos, sería difícil nombrarnos todos. Una de las grandes batallas culturales que tenemos que dar, efectivamente, es construir un sentido común para demostrar que el macrismo es malo y muy malo. Y no es difícil con la militancia diaria, con el debate de ideas, con las clases, con las investigaciones, o por ejemplo, digamos, con lo que llamamos militancia diaria. Es difícil porque efectivamente los medios nos copan la parada todos los días, para decirlo científicamente. Sí, ahora tenés el televisor. Entonces es muy importante, digamos, que se lo... El laburo que hacen ustedes, no porque me están entrevistando a mí, que no, digamos, esa es una cuestión muy menor que yo hable, digamos, que pueda hablar. Pero sí es muy importante, digamos, los medios alternativos que también colaboran para construir sentido común. Pero permítanme agregar una cosita un poco más optimista respecto de la caracterización pesimista que hice hasta ahora. Hace 10 días, 2 semanas, en Ecuador, acaba de ganar las elecciones por un margen minimísimo, como Macri lo ganó acá frente a Scioli, Lenín Moreno. Sí. O sea que la Revolución Ciudadana de Correa, con todas las dificultades que pudo tener, sigue. ¿Qué quiero decir con esto? Que en 18 años de gobierno progresistas y en no sé cuántas elecciones en América Latina, la derecha no ganó solo una vez. Claro. Y fue acá. ¿Y dónde no ganó? Bueno, lamentablemente no ganó en la Argentina. Claro. Es lo peor que no puede pasar. Claro, es lo peor que no puede pasar. Pero también es un elemento que tenemos que considerar. En 18 años de miles de elecciones de varias decenas de elecciones democráticas en toda América Latina, la derecha gana solo una vez. O sea que la batalla cultural no la perdimos. Y lo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en no ser sectarios, me parece a mí, por ejemplo, construir un frente de unidad donde, por ejemplo, nos podamos sentir representados todos y que ese frente de unidad logre armar una alternativa política para octubre de 2017, que es una fecha simbólica importantísima. En octubre de 2017 se cruzan dos tradiciones populares enormes en la Argentina. En años de la Revolución Bolchevique y el gran 17 de octubre, ¿no? Se cruzan dos tradiciones populares, la tradición emancipatoria del peronismo y la tradición emancipatoria de encarnada en la Revolución Bolchevique. Me parece a mí que, por ejemplo, debemos tratar todos los días de construir un sentido común que finalmente logre cruzar o logre contener el sentido común del macrismo y que seamos capaces de demostrar que el macrismo es altamente malo, no para nosotros dos o nosotros tres o lo que estamos hablando acá, sino para las grandes mayorías argentinas, y que, por ejemplo, podamos construir una alternativa política, por más que, digamos, sea fácil decirlo y dificilísimo concretarlo, que logre contener al macrismo, porque si ganan en octubre, la gran hegemonía que construyeron a nivel país, a nivel de la provincia de Buenos Aires, a nivel de la ciudad de Buenos Aires, si esa hegemonía sigue, muy probablemente vamos a ver macrismo por mucho más que 4 años. Claro. Entonces, por ejemplo, esta elección legislativa de 2017 es clave para el movimiento, para el campo popular, por así decirlo. Para el campo popular, para el campo nacional y popular, y para mantener el orden democrático, tal como, por ejemplo, digamos, lo conocemos, ¿no? Un orden más o menos equilibrado. Sí. Ahora, ¿Cómo se hace? ¿Es cierto esto que mencionabas hace un rato, que durante tantísimas elecciones la derecha solamente ganó una? Pero me apoyo en el dato de que efectivamente Lenín Moreno en Ecuador ganó por una diferencia mínima. ¿Cómo podemos hacer frente a un eventual retorno de un movimiento nacional y popular al gobierno para contener este poder que parece ya estar instalado desde hace mucho tiempo y que es la apropiación del sentido común por parte de los multimedios, de los tipos que todos los días nos taladran el cerebro? ¿Cómo hacemos? Sí, bueno, si pudiera contestar esa pregunta no sería profesor, tampoco sería un filósofo. Anímese, sino, profe. Vayamos a saber, digamos, qué sería. Yo soy un trabajo de profesor, puedo reflexionar, digamos, con cierta dificultad sobre la realidad, pero bueno, trato de entrar en diálogo con esa pregunta, que me parece una pregunta sumamente interesante. Me parece que, por ejemplo, a nivel de la militancia social, o a nivel, básicamente, qué sé yo, de cada ciudadano suelto, o de cada ciudadana suelta, no se necesita ser militante. Efectivamente, hay que construirse un sentido común, me parece a mí, a nivel social, con los amigos, con la familia, con los vecinos, con las personas que conocemos. Y luego, a nivel político, se necesita que las fuerzas progresistas de la Argentina se vuelvan a articular bajo algún principio, alguna forma, bajo la figura, una figura que puede sintetizar esas fuerzas progresistas, que hoy en día, me parece a mí, me puedo equivocar, pero eso me doy una opinión de índole personal, que me parece que es Cristina Kirchner. Sí, lo que pasa que es muy cuestionada dentro de con los dadores de gobernadía, ¿no? Que son, bueno, no, son los mismos, claro, pero son los mismos también que le votan todas las leyes, sí, a Macri, así que realmente creo que no está cuestionada. Son los que construyen, digamos, el sentido que nos está socavando, digamos, el país. Este es el tema. No veo que el pueblo la esté cuestionando, sino que la que lo están cuestionando son algunos dirigentes que tienen intereses creados y que favorecieron mucho el avance de esta derecha. Sí. Indudablemente. Y lo que quería recuperar, digamos, que quería agregar, sí, al hilo un poco de mi argumentación, era eso. ¿Por qué traigo a colación a la Revolución Ciudadana de Correa, de Lenín Moreno y de Ecuador? Porque me parece que podemos hacer una lectura de eso. Que la derecha, por ejemplo, digamos, pueden ser vencidas electoralmente, aunque sea por un margen mínimo, y que, por ejemplo, con esa victoria a nivel latinoamericano, me parece que estamos en un momento de avanzada nosotros, sino en un momento de retroceso. O sea que estamos en el ejemplo que deberíamos sacar de esa experiencia política, que efectivamente estamos en un momento donde podemos recuperar la iniciativa, el campo popular o el campo nacional popular argentino y latinoamericano. Y me parece que, digamos, esa iniciativa luego tenemos que construirla de manera política para que efectivamente las representaciones políticas puedan dar un salto de calidad en octubre de 2017 y cruzar este poder, que es un poder traumático, es un poder dificultoso, es un poder que niega el campo popular, la vida del campo popular, y por ejemplo dentro del ámbito de ciencia, técnica y educación, lo que nos demuestra que es un poder con la figura del ministro Barañao, con la figura del ministro Burrich, que ataca el pensamiento crítico todos los días. Sí, de hecho quiere poner el pensamiento religioso de nuevo en la escuela pública, ¿no? Que está por lejos, muy lejos de siglo XVIII. De la religiosidad. Sí, no, la verdad que es insólito. En realidad lo que me parece a mí, Rocco, que y por un oyente que nos está escuchando, lo que dice que hay que construir, y está en este momento avanzada, lo linkeo con la construcción de un nuevo sentido común, ¿no? Que supere a este. Sí, hay que construir un sentido común que demuestre una cosa básica y que es real y que vivimos, me parece, sobre nuestros propios cuerpos y que sentimos sobre nuestra propia piel todos los días. Que el macrismo viene a por nosotros, que, por ejemplo, nos afecta todos los días a nosotros, que, por ejemplo, digamos, que se lleva a través de la represión, a través de manifestaciones autoritarias o, por ejemplo, a través de humillaciones permanentes. Digo, voy a dar dos ejemplos. Dale. Que son los ejemplos, que son ejemplos vinculados, por ejemplo, con el mundo de la la educación. El ministro Burrich hace, el ministro Burrich, que es el ministro de Educación Nacional, Esteban Burrich, sí, hace un año fue a inaugurar en el sur, en la Patagonia, un hospital, y habló de la campaña del desierto, sí, o sea que dijo que este gobierno quería implementar la segunda campaña del desierto. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso como enseñanza histórica? Que estaba recuperando la primera campaña del desierto, una campaña roquista, donde, por ejemplo, el ejército argentino, a fines del 800, destruyó las sociedades indígenas de huelches y mapuches y arrojó 20.000 desaparecidos de esa campaña. Entonces, por ejemplo, hablar de la segunda campaña del desierto y aplicar el ejemplo a la educación argentina es que, de alguna manera, quieren implementar un nuevo genocidio sobre la educación pública de calidad, gratuita, popular, tendencialmente para todo el mundo. Y esa humillación la recuperó el mismo presidente Macri. Cuando, por ejemplo, en el programa de Mirtha Legrand lo vimos sacar a Macri una fotito de un maestro en Hiroshima, en Japón, que daba clase en una Hiroshima destruida, derruida, borrada del mapa, y que, por ejemplo, de tal manera, sin tener la infraestructura de una escuela, daba clase frente a sus alumnos. Eso, por ejemplo, es un gran acto poético, ¿no? Porque un maestro sin nada sigue dando clase, sigue cumpliendo sus funciones, sigue garantizando la educación pública para sus chicos y chicas. Ahora bien, Macri no lo decía con ese sentido. Macri decía que, por ejemplo, la educación argentina está en harapos, está derruida, sí, como estaba derruida, por ejemplo, en una postbomba atómica sobre Hiroshima, que tiró un gobierno de Estados Unidos en el 45 sobre el Imperio de Japón. Estaba de alguna manera trazando un paralelismo, diciendo que nosotros estamos como en Japón luego de la bomba atómica. Y me parece que al gobierno Macri, el gobierno de la Alianza Cambiemos, y al propio Macri, le tenemos que decir que si acá pasó una bomba atómica, son su política pública y es su gobierno. Entonces, bueno, el sentido común que me parece que deberíamos construir con dificultad, yo no sé cómo se construye un sentido común, ojalá supiera. Me parece que, por ejemplo, digamos, debatiendo, hablando, convenciendo a los vecinos, los próximos, a las personas que están un poco más lejos que nosotros, que efectivamente que el gobierno de la Alianza Cambiemos es un gobierno malo y muy malo para todos nosotros, para los sectores de clase media, para los sectores de clase media o baja, y que estos señores, estas señoras, hacen política para ellos mismos, para los intereses de la muy, muy, muy pequeña minorías argentinas y latinoamericanas, que nos van a dejar un país endeudado, un país en quiebra cuando se vayan. Y entonces, ¿quién? No tenemos que negar la legitimidad que tienen, pero que tenemos que construir un sentido común y militar socialmente y políticamente para que se vayan lo más pronto posible. Ni hablar. Estamos en comunicación con Rocco Carbone, y la verdad, Rocco, es muy interesante y nos encantaría que vengas un día acá al piso para profundizar estos temas. Me parece que tenés mucho más para hablar, y me parece que sería interesante, si algún día te place, venir acá y que hagas el programa con nosotros para poder debatir estos temas. Me parece interesante. Cuando quieran, quedo a disposición, y gracias por la conversación, la charla y por la gentileza. Gracias a vos por el tiempo, y bueno, estamos hablando, así que hasta pronto y mucha suerte. Bueno, saludos. Chao. Why did you do it? acá de nuevo. ¿Qué tal? ¿Dónde, Débora? ¿Dónde está, Débora? Estamos en Radio H. En Radio H. Hasta acá, las 21 horas. Vos tenés algo que trajiste que venís ya desarrollando hace tiempo, ¿no? Ay, sí. Lo que pasa que... Meteme en autos. Me pone como loca que estén hablando de lo que pasó el otro día en Santa Cruz. Sí. Que fue gravísimo, porque es una especie, lo presentaron como una pueblada, como la nueva Venezuela, y en realidad es una operación mediática y de la CIDE. ¿Y de qué hablan? Y estamos hablando del chiste de Macri, ¿no? Sí, los medios siguen, ahora están hablando, por ejemplo, del chiste de Macri, le parece muy divertido, qué sé yo, no sé, la verdad que me preocupa un poco el nivel de desinformación que tenemos, porque en pocos lugares se comentó, de hecho, si la presidenta, la expresidenta no tomaba en sus manos empezar a filmar cómo había sido el ataque, todavía no sabríamos qué hubiera pasado y estaríamos pensando que evidentemente 20 jubilados fueron a protestarle. Quiero comentarle al público que nos está escuchando que el día viernes el gobierno de Santa Cruz había pagado todas las jubilaciones excepto aquellas que van de los 61.000 a los 208.000 pesos. Quiero contarles también que el régimen de jubilaciones de Santa Cruz es diferente porque se sobreentiende que es zona inhóspita, es una zona muy de clima muy rudo, entonces se tomó la decisión hace muchos años para justamente repoblar la provincia, para que la gente no se vaya, para darle un beneficio extra y que la gente se quede a trabajar en Santa Cruz, que es una de las provincias más grandes del país y que tiene más cosas por hacer. Por ejemplo, las dos represas que le acaba de cortar el presidente Macri. Para que esa gente tenga un incentivo para quedarse a trabajar allí, el régimen de jubilaciones es diferente. La gente se jubila con menos edad, las mujeres se pueden jubilar a los 50 años o 55 y los hombres a los 55 o 60. Son 5 años menos que me parece que se lo merecen dadas las circunstancias. La policía tiene que tener igual los 30 años de aporte, es decir, todo igual excepto que trabajan 5 años menos. Y lo mismo pasa con la policía, que pueden con 25 años de aporte se pueden jubilar. Entonces, lo que encontramos es una presión muy fuerte sobre las provincias patagónicas, por esto que yo decía al principio, están tomando deuda y la están avalando con los bienes patrimoniales de cada lugar. Esto es, por ejemplo, si Alicia Kirchner no acepta entregar la caja previsional tal como se lo exigió Rogelio Frigerio, porque lo que ellos quieren es manejar ellos la caja y modificar el régimen jubilatorio de la provincia de Santa Cruz, si ella no acepta, se va a ver obligada en algún momento a tomar deuda para poder seguir funcionando, porque el gobierno la viene apretando por distintos lugares que yo ahora les voy a contar. Pero bueno, el tema de lo que sucedió con la expresidenta, con la gobernadora, con la hija de la expresidenta, la nieta de la expresidenta, la señora que trabaja en la casa, eran 5 mujeres. Recordemos algo también, ¿no? Que en Santa Cruz pararon las represas, las dos represas más importantes. Uh-huh. Los recursos petroleros han bajado a un 20, 25%, o sea, una cuarta parte de lo que recibían están pudiendo. ¿Por qué? Porque están importando petróleo. Con lo cual, y el ahogo financiero, ¿en qué sentido? En la caída del consumo a nivel general, que esto, la repartición, digamos, de la coparticipación federal por los impuestos que recauda el gobierno central, viene en caída por la caída del consumo y porque la economía en realidad, se está derrumbando. En realidad es todo eso más algunas otras cosas que ya ahora sí, les paso a contar, pero quería dejar claro el tema de Costa. Sí, perdóname, una pequeña digresión. Que tiene que ver con lo que es el neoliberalismo, que aplica en todos lados la misma receta. Exacto. Y en estos lugares, el de nuestra patria, que afortunadamente es extensa a pesar de que a Sarmiento le molestara. Porque la Patagonia es K. No tiene que ver con eso puntualmente. Tiene que ver con que si no hay una presencia decisiva del Estado en esos lugares, vos perdés soberanía. Dejás librado una extensión enorme de territorio con una ingente cantidad de recursos naturales a disposición de cualquiera que se la venga a apropiar. Exacto. Esto es lo mismo que Francia. En Francia, no sé, en el siglo XVIII hubiese existido el neoliberalismo y dijera, pará, ¿por qué vamos a sostener la legión extranjera, que es un gasto? Bueno, obviamente que no es lo mismo, porque en ese caso era una actividad colonialista. Claro. En este caso es defensa de nuestra soberanía. Claro, además lo que está haciendo Macri ahora es lo mismo que habían hecho en 1800 y pico la gente de los Bartolomé Mitre, los Sarmiento, que garantizaban la deuda que tomaban con bienes, en este caso tierras. Por ejemplo, las tierras que ahora están en disputa con Tompkins, estas que le dieron nuevas, estos... En el Bolsón se hizo una especie de referéndum donde no se le quería dar estas tierras, pero hubo tres concejales que se dieron vuelta, dos del Frente para la Victoria, cuyos nombres no recuerdo, pero ya me los voy a acordar, porque para mí deberían tener, no un monumento, lo contrario, un monumento que no sé qué sería, pero deberíamos inventar esa... Un dato de color con respecto a esto que decís, sí. La actual directora de Radio Nacional en el Bolsón, sí, era la vocera de Lewis. Exactamente, Lewis. El tema es que esta gente se quedó con esas tierras, ¿por qué? Porque esas tierras estaban en manos de una compañía inglesa que la tenía, que se la había apropiado a cambio de la deuda que la Argentina tenía con Inglaterra. Entonces se habían quedado con esa incobrable. Dijeron, bueno, nos quedamos con esta tierra. Y Lewis fue y la compró. Y entonces ahora amplía su territorio, quedándose con la naciente del agua del lago Escondido. Y además ahí él puso las represas, sin pedirle permiso a nadie, sin pedirle permiso al Estado. Armó unas represitas y empezó a vender electricidad. Es decir, está haciendo una actividad que es legítima, pero que no es legal porque no hizo los trámites que corresponden, no pidió permiso a nadie, esta es mi tierra y hago lo que se me da la gana, le vendo la electricidad al Bolsón, y como los del Bolsón la necesitan porque no hay de otro lado, entonces dicen, bueno, está bien. Con esa presión es que los tipos actúan permanentemente. En este caso en particular, sobre la provincia de Alicia Kirchner... ¿Cómo es el asfixio? La asfixia que están practicando es... Les enumero algunas y después me dicen con cuál quieren que profundicemos un poco, pero está la quita de retenciones a las exportaciones mineras. Claro. Entonces esas retenciones ya no se reparten. El Fondo Solidario de la Soja, cuando sacaron las retenciones, no le llega a las provincias, claro, en la misma cantidad. ¿Por qué? Porque le sacamos las retenciones, ahora pagan un 5% menos, sí, y además no ingresan los dólares hasta dentro de 10 años. Tal cual. Así que tenemos todo en contra. Además, el 1 de marzo, el gobierno de este año, el 2017, sí, sí, el gobierno aumentó la entrada general al Parque Nacional Los Glaciares en un 52%. Entonces, en lugar de pagar 330 pesos, la gente que quiere ir a ver los glaciares tiene que pagar 500 pesos. Mira. Con aumento también para los residentes nacionales, que ahora pagan, eso sí, pagan 260 pesos. Nosotros sí pagamos siempre un poco menos. Eso hace que también vaya menos gente. Claro. Porque si yo tengo que ir y pagar 500 pesos, digo, espera, me lo veo por televisión y me voy a otro lado, en lugar de irme hasta allá, que encima queda lejos, me sale más caro el viaje, el hotel es caro. Bueno, o sea que le está boicoteando el turismo. Sí. Suspendió las frecuencias aéreas. Estaba pensando en eso, justamente. Sí. Así que claro, ya ahora tenés menos vuelo que te lleven a Río Gallegos. Porque existía lo que se llamaba el corredor petrolero, que hacía Mendoza, sí, Neuquén, Comodoro, Río Gallegos. Y ahora llega solo hasta Comodoro. Claro, y además esos viajes los empezó a hacer Macker. Claro. Y ahora supongo que los hará Avián. Sí. No sabemos, en realidad no sabemos en qué quedó el tema de Avián. Un día vamos a hablar de eso también. El freno a la obra pública, ustedes recordarán que estaban por construirse las dos represas que los chinos iban a financiar y después nosotros la íbamos a pagar. La represa Zepernich y Néstor Kirchner. Exactamente, las dos represas que... fue a pedido, dicen, de la viuda de Tompkins, Ajá. Porque decía, no, pero se hacen una represa, imagínate, los pobres animalitos en el medio de la tundra. A ver, señores, ¿qué mejor quieren los animales que tener un lugar donde tomar agua? Bueno, se puso nerviosa la señora Tompkins y Macri dijo, no, está bien, deja, no lo hagamos. Entonces la Corte Suprema suspendió provisoriamente la construcción de las represas, porque todos sabemos que la Corte Suprema... Ya sabemos quién es, quiénes sí. son. Un recurso de amparo no se le niega a nadie. Exacto. En este país. Y dijo, bueno, está bien, hagan de nuevo el impacto ambiental. Ajá. Algo que ya estaba hecho, porque sí. si no los chinos jamás hubieran podido ganar la licitación, cabe aclarar. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer de nuevo el impacto ambiental. Entonces la decisión de la Corte es una consecuencia de las acciones iniciadas por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. Que debe tener 2 miembros. Como mucho. Claro, sí. Como mucho. El que seguro es miembro es Peter Friedrich, casualmente relacionado a Tompkins a través del proyecto Ibera. Mira. Qué casualidad, ¿no? Bueno, además, hicieron, entre otras cosas, bueno, suspendieron las represas, obviamente, eso iba a dar un montón de puestos de trabajo sí. que ya ahora no están. El manejo discrecional de los aportes del Tesoro Nacional, que ya sabemos que todos los gobiernos lo han hecho, sí, sí. no le voy a echar la culpa a Macri en esto, porque la verdad que todos lo han hecho y todos lo han hecho muy mal. Le judicializaron la solicitud de empréstitos, es decir, cuando Alicia Kirchner fue a pedir un préstamo para poder financiar determinadas obras, determinadas cosas, se lo negaron y fueron a la justicia para decirle que no lo podía tomar. El gobierno nacional además no le autoriza a la provincia de Santa Cruz a tomar deuda, como sí lo hizo con Bertone, por ejemplo, que está al lado. Claro. Y Bertone además comprometió el 60% de la recaudación de la provincia, que lo va a tener que pagar dentro de 2 años, o sea, el que viene, porque ella ya no va a estar, ella ya se habrá ido. Hay una cuestión que también mencionás ahora y se me ocurre tangencialmente. El nivel de recaudación de las provincias depende directamente, pero casi en forma dependiente, de que haya consumo. Bueno, sí. Y además la coparticipación, que en este caso se la está mandando a cuentagotas. Uh-huh. Pero no es solamente, quiero que quede claro, esto no es solo a Santa Cruz. O sea, en particular lo de los créditos, sí, esto es a Santa Cruz. Suspenderle las 2 represas, sí, es a Santa Cruz. Pero, por ejemplo, la caída de producción del crudo afecta a Neuquén, sí. afecta a Chubut. Salta. O sea, afecta a todas las provincias sí. petroleras. Sí, pero hay una inquina ahí porque salís a Kirchner. Obviamente, ver, es obviamente, esto. Y eso está bien. Pero, la pérdida, o sea, de poder... El de Neuquén la pilotea de alguna manera porque lo deja endeudarse, le financia, todo bien. Ahora, acá le bajó el 80% de los recursos. Bueno, cuando yo este digo, cuando yo digo la eliminación de reembolsos de los puertos patagónicos, esto es directamente un lazo en el cuello. O sea, no tenés plata, no tenés forma de financiarte, no tenés forma de vender nada porque la producción está parada. Encima, la inflación y todas las medidas del gobierno son totalmente para destruir la industria. Y encima te eliminan algo que vos tenías como un beneficio, que era un 8%. Es plata. Sí, sí, sí. O sea, en los puertos patagónicos sí, sí. exportan muchas cosas. Bueno, le eliminó los reembolsos y esto afecta, por supuesto, también a Mario Das Neves. Que es el signo contrario. Bueno, estaba pensando en eso. ¿Cuánto va a tardar? Que de hecho ya salió en varias oportunidades Mario Das Neves, que si algo lo reconozco, porque conozco Comodoro Rivadavia, he viajado muchísimas veces, el tipo de Chubut. Sí. No hay con qué darle. Sí. Después podés coincidir o no con algunas cuestiones personales o de posicionamientos ideológicos, pero el tipo, por Chubut, te da la vida. Neuquén, sí, Neuquén que... tiene a su favor Vaca Muerta, una porción de Río Negro también tiene a su favor Vaca Muerta, que aparentemente sigue siendo la solución para todos los problemas. Tierra del Fuego ya directamente se hipotecó. Claro, olvídate. Vayan a Ushuaia rápido porque dentro de poco van a necesitar visa. No van a tener nada. Claro. Entre otras cosas, como para ponerle ya la frutilla del postre, yacimientos carboníferos de Río Turbio no logró que se apruebe en el Congreso la ley que proponía participar de la empresa de los empleados. Uh-huh. Vieron que siempre tuvieron problemas. Sí. Que, bueno. Macri aprovechó la oportunidad para intervenirla. ¿Y a quién puso? Al amigo de Costa, Omar Zeidan, al frente del yacimiento. Además de las decenas de despidos, el interventor fue denunciado por el vaciamiento de la empresa, contrato a parientes y amigos, contrataciones directas escandalosas y desmanejos varios. Macri cambió los planes originales y anunció que Yacimientos Carboníferos de Río Turbio solo se dedicará a la extracción de carbón. Pero la realidad es que con el parate realizado por Zeidan, la empresa no podrá operar hasta muy largo tiempo. Ahora se hace fiesta de 15 hoy. ¿Tenés así para tirar una línea quién es Eduardo Costa? Eduardo Costa es el socio de Gustavo Federico Larriera Mendivil. Larriera Mendivil es también socio de Silvia Magdalani. Ajá. La titular de la UIF. No, la AFI. La señora 8. Viene Gustavo Rivas y después viene Silvia Magdalani. Sí. Esta relación no es casual. Es estiuso, ¿no? Que es estiuso. Uh-huh. Esta relación no es casual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de... Y está denunciado la justicia. No es algo que yo estoy inventando. Lo pueden buscar. Está en internet. O sea, hay muchas pruebas de esto. Ellos están denunciados por lavado de dinero. Ajá. Los Costa, la Mariana Zubik. ¿Quién es Mariana Zubik? Mariana Zubik es la esposa de Eduardo Costa. Representante del Parla Sur. Ayer la vi en TN con el Morales Solá. Mamá. Para el margen. Es hija digna de Lilita, de la misma. Yo creo que es peor. De la misma placenta. Sí, creo que es peor. Sí, porque tiene más plata. Sí, y además, bueno, tiene otras actitudes un poco más nefastas. Pero bueno, Costa, por ejemplo, perdió 3 veces las elecciones. En Santa Cruz. Como candidato a gobernador. Y lo que está pidiendo, lo que por eso el gobierno nacional está presionando también a Alicia Kirchner, es para que modifique la ley electoral de la provincia, que saca la ley de lemas, porque eso le permitiría algunos consensos para poder ganar Costa. Sí, ayer decía que estaba ilegítimamente en el cargo. O sea, imagínate lo planeando. Están planeando, y es más, él se postula ante amigos y conocidos como el futuro interventor de Santa Cruz. Mira. Ahora, ¿por qué necesitas intervenir la provincia de Santa Cruz? Vamos a mirar el mapa. Santa Cruz es la última parte continental de nuestro territorio. Sí. Después empieza el insular y bueno, el continente antártico, que es otro. Uh-huh. Bueno, Bertone ya entregó la provincia. Sí. Ya la entregó tanto económicamente como para la base militar de los yanquis de la Guardia Nacional de Georgia. Así es. Las Malvinas ya tienen una base de la OTAN. Uh-huh. Pero les está faltando la pata continental, porque vos no te podés alimentar con lo que se produce en Tierra del Fuego. Claro. Y las Malvinas sí tienen 4 ovejas, pero si yo te mando a 5.000 monos a Tierra del Fuego, voy a tener que darles de comer. Porque además el punto más cercano entre el continente y las Islas Malvinas es en Santa Cruz, ¿no? Exactamente, no es en Tierra del Fuego. Que además tiene un mar bastante peligroso, complicado. Bueno, entonces, ¿qué mejor? Si yo te presiono lo suficiente y te hago endeudar en mis términos y te quito el derecho sobre, por ejemplo, Puerto Deseado, por decir algo, algún puerto que me convenga, el mismo Río Gallegos, entonces yo ya estoy teniendo, además, entre Chubut y Río Negro, Lewis había armado una pista de aterrizaje privada. O sea que los vuelos a Malvinas se hacían clandestinamente y se hacían desde allí. Ajá. Entonces, ¿qué mejor si vos tenés una pista un poco más al sur, más cerca de la base militar que querés poner? Entonces quedaría conformado un triángulo donde directamente perdés tus recursos naturales sobre el sur. Los perdés. Porque si ellos te manejan el puerto, si ellos... yo supongo que es lo primero que yo haría si yo tuviera que invadir un país. ¿Qué me agarro? Y el puerto. Y yo necesito conexión con lo que tengo, la base ahí del otro lado, y tengo que hacer... no puedo hacer un puente porque es muy largo el trayecto. Entonces necesito pata continental. La pata continental es Santa Cruz. Los minerales y las cosas que aún no se han podido sacar de Santa Cruz, que además sí tiene permitida la minería a cielo abierto, por ejemplo en Puerto San Julián, ahí cerca de una mina bastante importante, cosa que Chubut no tiene. y Chubut tiene el yacimiento de plata más importante, por lo menos de Latinoamérica, que es Proyecto Navidad, que está al norte de la provincia de Chubut. Entonces, esto de presionar a los gobernadores patagónicos, y por eso me llamó tanto la atención que ninguno saliera a proteger a la gobernadora, porque esto no se trata de Cristina Kirchner. Y eso es lo que no están viendo. Están viniendo por los recursos naturales. Y esto que vos decís, Neuquén tiene vaca muerta. Neuquén tiene vaca muerta hoy. Pero si esto avanza, no la va a tener más. Porque Shell ya se quedó con los yacimientos de vaca muerta, a pesar de que vende sus estaciones de servicio. Sí, que lo... Que en realidad, no sé si las vende, es un préstamo del Estado. Es un préstamo del Estado. Que vos, no, se la hace una movida, se queda con la estación YPF, pero siguen teniendo el nombre de Shell. Claro. Para por un eso digo, regreso. O sea, fuck. Yo les aclaro que estoy a punto de tomar las armas. Martínez de Hoz hizo que el Estado se le comprara la Ítalo. La Ítalo. Claro. Cuando él era funcionario. Todo esto pasa en la Patagonia. Y ahora, sí. Y ahora otra cosa más. Todas las empresas de Macri. Primero las valoriza y después las vende, como pasó con Yexa. Sí, sí. Con el ahora los hizo el soterramiento de coso y fue y se la vendió a Midling. Se la vendió. Ferro, se la vendió. De coso. Ahora Autopista del Sol hizo exactamente lo mismo, aumentó el viaje un 100%, se vence la coyo, están negociando 10 años más. Ayer lo denunciaba Berkovich en C5N y el tipo hoy sale Gianfranco Macri, que es el hermano. Maneja hoy Socma, el hermano del presidente. A vender las acciones, sí. A ver, la están haciendo toda, muchacho. No, pero a ver, eso es plata. Y a mí eso en particular... Ese problema es que no la dejan acá. No, todo bien. Pero ¿sabes qué? No me importa. Mirá lo que te digo, no me importa. Porque el problema es que se te van a quedar con el territorio. Y vos, a vos te van a dejar Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires... La Pampa y el resto lo van a liquidar. Sí, es un proyecto para 20 millones de personas. Exactamente. Y los otros 20, ¿qué van a hacer? ¿Los van a matar? Ahí... ¿Los van a tirar al río como hicieron antes? Los van a fusilar como fusilaron a los obreros de la Patagonia. La estancia Aranita. Que nos enteramos gracias a esa gran investigación de Osvaldo Bayer. Si tienen ganas y relacionando con esto, yo los invito a escuchar al Quinteto Negro La Boca, cambiando toda la grilla y el eje... Patagonia Rebelde, escuchen este tema y acuérdense que el campo donde fusilaron a los obreros era de la familia Brown. Jefe de gabinete y secretario de comercio de este actual gobierno y 6 funcionarios más o más que 16. Andan hoy, 16 dando funcionarios por allí. Que están en la en el ejecutivo. En la ciocracia, en la ciocracia en la que nos toca vivir. Quinteto Negro La Boca, hasta las 9 nos quedamos, después vienen Hermosos Perdedores. Patagonia, despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel no más. A toda bala. Así fue la palabra contra el fusil. Cayeron 100 y 1000 balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala, a toda bala. Una masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica. Se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta. Reuniones clandestinas, discusiones y traiciones. Protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia truene y arda como en llamarada. Busca hielo para poner este vaso de agua, un poco de hielo. No abras la heladera, que hay agua en el piso y vos estás descalzo. Sí, siempre tomo precauciones para la electrocución, el caso, pero tengo que cambiar, cambiemos. No lo hagas. Cambiemos. ¡Qué Macri! Uy, te está por explotar la cabeza. ¡Uy, el ojo! ¡Uy! ¿Está bien? Sí, oye, pero tengo el otro ojo igual. Cambiemos. ¡Ya! Continuamos aquí en Salgan al Sol, Débora. Continuamos. Y todas las noticias van llegando, son una peor que la otra. Vieron que hace unos días habían salido una resolución del Ministerio de Comunicaciones diciendo que Lenacom ahora iba a ser lo que quisiera, básicamente, ¿no? Tiene poder de policía para cerrar radios, llevarse gente presa, no sé, una cosa muy loca. Tenemos las consecuencias, ¿no? Y ahora ya tenemos las consecuencias. Hoy el ENACOM hizo una denuncia penal contra una radio de Merlo. Entonces me acaba de llegar un audio, yo quiero que lo escuchen. No sé quién habla, la verdad, porque me lo mandó otra persona, pero me está contando lo que pasó. Así que lo voy a poner. Esperen que levanto bien el volumen para que puedan escucharlo perfectamente. Y de Merlo, acá está. No es Lucaya, pero bueno, también son compañeros radiodifusores. Una radio de Merlo llamada Fórmula. Estaban, los fui a ver, estaban en la comisaría de Morón, porque ahora... Uy, ¿qué pasó? Ay, se cortó porque te lo acercaste demasiado. Me acerqué demasiado y se ve que se toque algo. Sí, ahora. A ver, esperen un momento que lo encuentre. Que esto, no, se me fue a otro, que se toque cualquier cosa. Disculpen ustedes, pero bueno, me están contando. Y el Martín Fierro, la prolijidad. Sí. Es para. Ahí empieza de nuevo. Estuve con el compañero de Radio AM de Virrey de Pino. Y junto a ellos, junto a él, Ariel Montes, estaban otros compañeros de una radio de Merlo, que no es de Ucaya, pero bueno, también son compañeros radiodifusores, una radio de Merlo llamada Fórmula. Estaban, los fui a ver, estaban en la comisaría de Morón, porque ahora la forma de decomiso es, entran por la fuerza policíaca a tu lugar, te leen los derechos, te decomisan los equipos y te llevan a la comisaría para informarte que estás en una infracción. Esa es la disposición del juez de turno, en este caso el juez federal número 2 de Morón. Y entonces ahí te tienen en la comisaría, te hacen el acta, te informan, te hacen firmar, te hacen tocar el pianito y sos parte, sos imputado de un proceso que continúa en el juzgado federal, en este caso el número 2 de Morón. Es terrible, la verdad que es terrible, porque todavía siendo las 5 de la tarde se encuentran en la comisaría, no están incomunicados, yo pude hablar con ellos, pudieron comer, pudieron todo, pudieron hablar con sus familiares y, con, y conmigo, pero ahora están a las 5 de la tarde, no hay móviles, cosa loca, ¿no? No hay móviles para llevarlos hasta Liniers, donde tienen que ver a un médico legista que garantice y demuestre formalmente que no han sido ni violentados, ni golpeados, ni nada que ver con el tema de este proceso policíaco. Pero te llevan a la fuerza, te sacan, te hacen tocar el pianito, y ahora todavía están en la comisaría, privados de la posibilidad de estar donde quieran. Es una cosa de locos, de locos. Bueno, eso que escuchábamos es lo que pasó hoy en La Matanza con las nuevas disposiciones del ENACOM. Parece que no les gusta que digas las cosas que ellos no quieren. Tenés que decir que el gato es lindo, que es peludito y que es amoroso, porque si no, las fuerzas de los ratones te vendrán a llevar preso. Y es muy loco que por una supuesta infracción, que, a ver, si la radio está autorizada, y si estás cometiendo una infracción, tendrían que venir y notificarte y en todo caso, sí, hacerte juicio si quieren, si no respondes o si no respondes a las multas, bueno, te tendrán que hacer. Pero en este caso ni siquiera hubo una multa previa o un aviso de que estaban en infracción. Directamente, y a mí me lo contaron de esta manera, fueron, rodearon la manzana con patrulleros y camiones de asalto y no sé qué, entraron de prepo y se llevaron presa a la gente que estaba haciendo la radio en ese momento. Es un delito terrible lo que me estás contando. Hacer un programa de radio es un delito. ¿Por lo visto? Parece que sí. Y bueno, y estamos en comunicación con nuestro columnista estrella de economía, y que es el licenciado y docente Alejandro Roa. ¿Cómo te va, Ale? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo bien. Me alegro. Todo en orden. Bueno, semana difícil, ¿no? Para el gobierno hay algunos datos y bueno, y algunas presiones, digamos, que corren al gobierno por derecha. ¿Hay algo de más a la derecha que Macri? Parece que sí, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a hacer así. ¿Tenés algo para regalar ahí en la radio o no? A ver, dale, sí. ¿Tenés algo para algún libro, algo? Vamos a hacer una trivia. A ver. Yo voy a decir una frase, sí, y voy a dar tres posibilidades. Y ustedes deben que adivinar quién lo dijo. Claro. Sí, está de moda eso en Twitter, qué sé yo. Ajá. Y la frase es algo así como esta bicicleta feliz es peor que la convertibilidad y no se sostiene. Ah. ¿Y quién lo dijo esto? Lozano. Axel Kicillof, Néstor, no, Pitrola, uh-huh, o el director del SEMA, Carlos Rodríguez, decime. ¿Lo dijo Carlos Rodríguez? Estamos en el horno. Muy bien. Bueno, ya adivinaste, te ganaste un libro del SEMA de cómo matar al sindicalista, se llama. El día que mataron a Tosco, Valmiro Sáenz. Más o menos así. Tengo otra también. A ver. Que es de esta semana y que es algo así y que dice que el ministro de Economía está más que, no dice pintado, pero digo, está más que pintado y no se sabe qué está haciendo. ¿Quién lo dijo? Amado Boudou, Alejandro Roa o Guillermo Nielsen, referente económico de Frente Renovador. Ay, me estás matando, ¿eh? Estoy entre Roa y Nielsen, mirá. Nielsen, el ex empleado de SOCMA. No te veo a vos hablando así de vos sabés que está pintado, pero no, vos lo firmarías. Exactamente, Guillermo Nielsen. O sea que tenemos dos referentes del, digamos, monetarismo o del liberalismo argentino, sí, que están diciendo que las políticas del gobierno, que no solamente no hay plan, sino que van a llevar a una salida tormentosa a la economía argentina. Ahí te falta una tríada, digamos, de los tres que están nombrando, que es Expert, ¿no? Que también viene pegándole bastante, ¿no? Sí. Esper dice lapidariamente que esto es kirchnerismo educado. Bueno. Menos mal que son educados. Si fueran mal educados, no quiero imaginar lo que harían. Como nosotros, sí. Así que, bueno, esta semana sí está cargada de personajes que están corriendo al gobierno. Yo ya no diría por derecho, porque la verdad es que tengo que decir que después de esto lo que están hablando es de la bicicleta financiera, de la falta de sostenibilidad, del endeudamiento externo. Son cosas que, digamos, ya no son ni de derecha ni de izquierda, que son una realidad. Sí. El tema es que tanto Nielsen como, por ejemplo, Grobo Patel salieron ya a pedir la devaluación, ¿no? Sí. Uno dice que tiene que estar a 22 o a 25. Y el problema que vemos con esto de la devaluación es que, digamos, ya vimos lo que pasa con una devaluación, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el milagro de la devaluación según estos economistas o referentes del sector agroexportador? Bueno, que vos devaluás y llevas el dólar a 22 y dejaron de haber cursos de compras a Chile, los argentinos ya no irían a veranear al exterior, sino estarían en Mar del Plata, habría más. Como el dólar es más caro, habría una protección efectiva para las importaciones y se dejaríamos de importar y se exportaría más, digo. Y por el otro lado, también puede haber una suerte de, como es más caro importar, se podrían tomar más trabajadores porque es más barato el trabajo, entonces se podrían contratar más trabajadores e importar menos máquinas, en esta suerte de sustitución de trabajo por capital. Bueno, estos son todas las cosas benéficas que ven los devaluadores, los que quieren llevar el dólar por arriba de 20. El problema es que la realidad nos muestra que tanto la devaluación de Kicillof como la que hizo Bradgay, lo que fueron 20 minutos de gloria. Esto quiere decir que devaluaste, hiciste más competitivo, pero al mes o a los dos meses lo que sucede es que empiezan a aumentar los precios y después, a partir de las paritarias, por lo menos todavía existe, se recuperan los precios o parte de ellos a partir del aumento salarial y vuelves de nuevo a tener la economía como antes, solamente que con más desempleo, más inflación, más pobreza. Con lo cual, como dice Roberto Frankl, que es un economista, yo digo, pseudo heterodoxo, el problema de los argentinos es que no se dejan ajustar. Ah, mirá. No, calculo que no. Igualmente, ¿hay algún caso exitoso de este tipo de devaluaciones? Yo creo que no. La verdad que el único caso exitoso, que podemos decir, donde la devaluación no se fue a precio, fue en el año 2001, cuando vos no tenías resistencia salarial, no tenías ventas, estabas en una recesión de hace más de 5 años, un desempleo de 2 dígitos, pobreza del 50%. Entonces, nadie aumentaba los precios, o se aumentaron muy poquito, y por el otro lado, todos pedíamos, por favor, que no nos echaran del trabajo, entonces no pedíamos aumentos de sueldo. Pensemos que el dólar pasó de un peso con 40, a 3 y pico, sí. O sea, eso fue más del 300%, los precios solamente en el año 2002 fueron 40%. O sea, digo, fue la misma aumento de precio que tuvimos el año pasado, pero con una devaluación el año pasado de 60 y en el 2001 de 300%, más de 300%. Entonces, ahí hubo una devaluación, podemos decir, efectiva o real, sí, porque nosotros lo de precio, que duró un poco más de tiempo porque precios y los salarios empezaron a aumentar después que empezó, digamos, a recuperarse la economía y que a partir del 2006-2007 el desempleo empezaron a haber paritarias, claro, etcétera. Entonces, lo que te tensionó los precios después fue la puja distributiva. Claro. No tiene nada que ver con la emisión monetaria o el gasto público. Obvio. Los precios empezaron a crecer a partir de que vos quisiste recomponer tu canasta básica y tus salarios, claro, tus salarios reales. Claro, Ale, porque vos venías de una economía hiperajustada, ¿no? De 10 años. Claro, entonces, claro, economía, nadie tenía un mango. Entonces, ¿dónde se va la inflación si nadie tenía un mango? Y esto, calculo yo que por el pensamiento de estos señores, la devaluación prácticamente es un hecho. Pareciera ser que, al menos como lo están tratando, me parece a mí que va a ser un hecho. Ahora, ¿cómo hacés para ajustar este descalabro macroeconómico que está teniendo el gobierno ahora, porque Sturzenegger hoy mantuvo las tasas de la LEVAC de la misma manera. Yo creo que en un... Bueno, decir que no hay una crisis internacional, digamos así como el tequila o algo que... un estornudo afuera, porque acá se produce una corrida y chao. No, yo creo que, digamos, si hubiera una... Digo, voy a decir algo, digamos, políticamente incorrecto, sí. Pero si hubiera... El problema que tenemos hoy es que hay mucha estabilidad o dólares en el exterior que hacen que esto se haga una bola impagable, porque si vos tuvieras una crisis o no te ingresas, o sea, si el año pasado te hubieras hecho, hubieras tenido una crisis externa donde nadie te quería prestar un mango, sí. Y bueno, se la tendrían que haber rebuscado de otra forma el gobierno, no sobreendeudándonos. Hoy están armando una bola de dólares impagables y de pesos con las LEVAC impagables, que gracias a esta holgura financiera internacional hace que esto se haga cada vez más impagable y cada vez más bola, ¿no? Sí, entonces. Hoy tenemos una situación donde el gobierno va a llegar a las elecciones sin una crisis, digamos, grande en lo económico, porque está financiando la recesión y la caída de los ingresos fiscales con deuda externa y deuda interna. Más allá de la crisis, digamos, de cómo juega políticamente el gobierno de financiar a las provincias amigas y de financiar a las adversarias. Y sí. Bueno, Ale, la verdad que es un lindo dato ese, ¿no? Porque es para tener en cuenta de lo que se puede llegar a venir en la Argentina que se viene, sobre todo después de octubre, me parece, ¿no? Que va a ser bastante complicado por estos dos caminos, ¿no? Que parece que vamos a llegar o devaluación y ajuste, pareciera ser alguno de los dos caminos, o los dos caminos a la vez, ¿no? Que me parece que es lo Yo más... creo que van a ser los dos caminos a la vez. Exacto. Porque ya avisaron que van a aumentar tarifas, algunos servicios, los transportes. Y agarrate la inflación, por supuesto, ¿no? Que el sector exportador le va a pedir el dólar a 26. Lo que pasa que hoy no están liquidando casi nada porque están esperando la devaluación. Claro, por eso te digo, ¿no? No está nada, tiene fácil. Ale, te agradezco mucho la salida de hoy y estamos hablando el martes que viene, ¿te parece? Perfecto, y hacemos otras trivias también para... Dale, el juguito está lindo. Dale, te mando un abrazo grande y nos vemos pronto. No, nos vemos el martes, chau. Dale, chau. Seguimos. ¿Qué pasó? No, nada, nos despedimos porque queremos el dinero. Ah, listo, dale. Chau. Y ahora sí, nos estamos yendo. Falta un minuto apenas para las 9. Nos tenemos que ir. Un martes que se termina para nosotros, pero que continúa aquí en Radio H. Ya vienen los hermosos perdedores con toda la agenda cultural que ustedes tienen que conocer y saber para disfrutar un poco más de esta ciudad de Buenos Aires, que a pesar de que tienen ganas de que se convierta en una especie de cementerio, sigue teniendo muchísimas actividades culturales. Ariel García en la operación técnica, nosotros somos Débora, Gustavo, Marcelo en Radio H. Salgan al sol, hasta el martes que viene. Gracias por la compañía. Bye. ¡Hasta el martes! Hasta el martes.